Hello, hello. Aquí estamos, el desenterrador, en un caótico comienzo de programa, como no podía ser de otra manera, con el acompañante que tiene hoy. Empieza otro programa en directo, intentando que esto de hacer directos y no diferidos sea lo más habitual en su programación. ¿Y hoy qué tenemos? Pues tenemos a un invitado muy especial en el programa. Es un viejo conocido del desenterrador. Se llama Isaac. Y es miembro de la interesante y prometedora banda Moratón. Y también, en sus horas libres y como trabajo casi, digamos, es DJ Telele, que básicamente se dedica actualmente a pinchar en las noches cluber del Le Club, si no me confundo, ¿no? Muelle 4. Ah, Muelle 4. Ahora Muelle 4. ¿Durante los jueves y viernes? O todos los jueves. Todos los jueves. Y nada, pues oye, pues vamos a... viene bien armado, lo que pasa es que como no, en un programa hecho por nosotros dos, porque yo soy anárquico, pero él todavía lo es más, bien armado de ideas originales y grupos interesantes para desafiar el programa y a nuestros oídos. Con todo su cargamento de música demarcado, entre comillas, toque bailable, pero no siempre de fácil digestión. Y para empezar, pues vamos a poneros una cancioncita nueva de su grupo Moratón, un grupo muy interesante compuesto por él y no me acuerdo cómo se llama la batería. Xavi Lorriaga, pues bueno, básicamente es el típico combo dúo de bajo y batería, bastante interesante, con unos ritmos muy, muy curiosos, y ahora mismo pues vamos a poneros una primicia, porque si no me equivoco no ha sido todavía escuchada por el oído humano, ¿no? Salvo por vosotros dos. Entonces, dime el nombre de la canción. El indio quiere fuego. El indio quiere fuego, Moratón. El desenterrador comienza 12 de enero. Muchas gracias a los que todavía me aguantáis. deadly worldwide communist gangster computer god secret overall plan, worldwide living death Frankenstein slavery to explore and control the entire universe with the endless. Y bueno, ya habéis visto la locura que manejan los de Moratón. Quiero, Isaac, ahora, antes de introducir una canción que has elegido tú para poner entre canción y canción de Moratón, que nos cuentes un poco cómo empezó Moratón. Pues partimos de fiesta. Cosa, simplemente, ¿no? Justo habían echado a Xavi de su grupo, que se llamaba Force of Disaster. Y empezamos a tocar y estuvimos como un año haciendo improvisaciones todo el rato, hasta que luego decidimos los temas. ¿Y es donde estáis ahora? ¿Y cuántos temas tenéis? 10 temas. 10 temas más o menos. Para hacer un álbum, que no creo que hagáis nunca un álbum, ¿no? Empezamos a hacer canciones en junio, que nos dijeron para tocar en un concierto y tocamos 4 canciones y hemos ido. Vale. Ahora preséntanos esta canción que has puesto. Bueno, que te he puesto yo, pero que tú has elegido. Pues es de Saki TV y es uno de mis grupos favoritos. Higher and Higher, Saki TV. See, all my friends are here with me now. All the Y bueno, después de haber escuchado un poco de Psychic TV, ahora vamos a poner otra cancioncita de Moratón. ¿Cómo se llama en este caso? Yo conozco a Eladio Ramone. Efectivamente, los títulos son parte de... os dan una pista del nivel de originalidad en todos los sentidos del grupo. Y bueno, el hecho de, como nos ha comentado Isaac, que estuvieron un año improvisando antes de empezar a hacer canciones como tal. Así que os voy a dejar con Yo me llamo Eladio. Yo conozco a Eladio Ramone. A Eladio Ramone. Aquí va, cuando queráis, cuando quieras, dale caña. Estáis escuchando Twig Bird, The Future, después de escuchar la canción de Moratón anterior, y estamos preparando ahora una tercera canción de Moratón, y luego ya vamos a ir explicándoos un poco pues el pasado musical de Isaac, un par de grupos, bueno, un grupo en el que estuvo, que es en el momento en que yo le conocí, cuando tocaba en Felipe II en Apuros, un grupo con un nombre muy muy divertido, la verdad es que me hacía bastante gracia, y vamos a poner una canción en su momento llamada Soy un gañán, que es ya un clásico del pasado musical de Isaac. Y luego también vamos a escuchar, no, luego no, entre la última de Moratón y la de Felipe II vamos a escuchar una improvisación con Opus et Nomina, creo que se llama el grupo. Opus Glory in Nomina. Así que bueno, si estás preparado para poner la tercera de Moratón, para que la peña se vaya ya coscando de todo de que va la banda. Todavía no, pues nada, vamos a seguir, no pasa nada. Vamos a seguir escuchando cancioncitas mientras tanto. Después de esta de Twig Bird va a venir un buen temita. Voy a darme ahí un lujazo mientras él está preparando las cosas de poner mis canciones, pero yo creo que está, los dos vamos a estar de acuerdo. Uno de los grupos que compartimos más curiosos y originales, el único hasta ahora conocido grupo de punk con sintetizadores, Suicide, y uno de sus temas más guapos, Girl. Parece que no podemos encontrar esa tercera canción de Moratón, que habíamos prometido, también hay que tener en cuenta que la mayoría de las canciones que están sonando son canciones fresquitas del local de ensayo y pues bueno, entonces está siendo un poco complicado todo el tema logístico, así que vamos a escuchar un grupo que hasta yo desconocía, llamado Endowe, que está ya desaparecido, en el que también participó Isaac, y que me va a tener que contar un poco dónde, cómo y cuándo, porque vamos, es nuevo para mí. Pues esto es antes, cuando vivía en Barcelona, tenía esta banda que era Endowe, y empezamos a tocar sobre por el 2000 y acabamos de tocar en el 2004, en plan así un poco final trágico. Yeah. Y ahora pues yeah, hace bastante tiempo que no escucho este tema, pero este tema justo lo tocaba la guitarra Alex López, que es muy fino. ¿Muy fino tocando o muy fino en general? Tocando. Tocando, vale. Pues aquí os va esta canción lentita. Dice Isaac que es un poco post-rock. No estoy muy seguro si se acerca o al estilo, digo, de la canción. Para poner un poco en... Sí, es post-rock. Es post-rock. Esa es la intención. Esa es la intención de la canción y me hace un montón de gracia descubrir en este programa tan anárquico que estamos haciendo el pasado musical de Isaac, que en su momento nunca me contó. Endowe Web Song. Año 2004. Justo un poco antes de venir aquí, ¿no? ¿Cuándo viniste tú aquí? ¿Cuándo te instalaste en Bilbao? Ah, 2006. Bueno, un par de añitos más tarde, pues recibimos la visita de Isaac, que parece que ha venido para quedarse. Así que ahí va, Endowe Web Song. We'll be right back. Y ahora una proposición de Isaac y también del desenterrador para testear, para saber si os gusta la caña. Para los que me estéis escuchando, seáis uno, cien o ninguno, os vamos a poner un grupo llamado X-Models y una canción llamada Chromehead. Y os proponemos un experimento. Ponedlo al volumen más alto posible, sin, por supuesto, que distorsione mal, sin que pete el sonido. Nivel como 7. Nivel 7, sobre 10, ¿no? Eso es. Y si tenéis que bajar el volumen en algún momento de la canción, es que no os gusta la caña. Así que después de escuchar esta canción y aguantar con el volumen subido o no, pues ya podéis saber si merece la pena que sigáis escuchando ruido o si lo hacéis porque sois unos posers. Que se vayan a escuchar a Malú. Que se vayan a escuchar a Malú, que es mucho más tranquila. X-Models, Chromehead. Yeah. La verdad es que toma ya. No se puede decir otra cosa de esta canción de X-Models, grupo que por supuesto no conocía. Con Isaac, básicamente, la media de canciones desconocidas que me suele pinchar cuando estoy con él suele ser del 80%. Y coincidimos en el otro 20%. Y pues bueno, hay una pelea de conceptos musicales importante. Y yo soy un lila. Y voy a poner la versión limpiada. Tú eres más indie. Soy más indie, pero indie de verdad, ¿eh? Que quede claro, no gafapasta de los cojones. En cualquier caso, va aquí un grupo americano llamado Amusement Parks on Fire. El nombre me gusta bastante, la verdad. Parques de recreo ardiendo. Y pues que se practican pues esa especie de shoegaze a la americana un poco. Y yo creo que lo hacen bastante elegantemente. Algunas más cañeras que otras. Esta es quizás más ambiental. Pero me gusta bastante, llamada A Star Is Born, Amusement Parks on Fire. Moratón, Telele, Isaac, Desenterrador. Yeah. Innomina, que es mi banda favorita de Bilbao. Pues hicimos un par de improvisaciones y esta es una de las que... No, por supuesto, improvisación número uno se le puede llamar. Sí. Directamente. Pues dale caña, cuando quieras. We'll be right back. la marinera. Esta improvisación de Isaac, bueno, de Moratón, con... Nunca me acuerdo el nombre bien, ¿puedes decirlo, por favor? ¿De Xavi y Lorriaga? No, no, no, joder, vuestra batería no. El grupo con el que improvisáis, que es el Opus... Ah, Opus Glory in Dominia. El grupo favorito de aquí, Isaac. Y ahora vamos a seguir con una locura, que es una otra improvisación al piano, porque estamos muy improvisando mucho, que es básicamente la naturaleza de, bueno, la persona... Es una canción de Mogwai. Ah, es una canción de Mogwai, pero me quiere decir, la situación es improvisada. Sí. La de ponerme a tocar una canción de Mogwai en el piano del mono, pues, ¿no? Quiere decir que tiene un punto de... Está aburrido. Sí, efectivamente. Pues eso, improvisación al fin y al cabo. Y no, y la gracia... La gracia de todo esto es que representa perfectamente el espíritu de Isaac, de DJ Telele, de Telele, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y de... No, ya. Digo, el mundo de la improvisación. Vamos a escuchar, pues, a piano, interpretando en el piano, perdón, a Isaac, una canción de Mogwai. ¿Sabes cuál es? Chucky. ¿Se llama Chucky, la de Mogwai? Pues una interpretación al piano con ese reverb que tiene el mono, único y exclusivo, mientras preparamos una canción de Telele, si no me confundo, ¿no? Sí. Eso es. Así que un poquito de piano a la Isaac, que se diría Chucky. Es que me ha impresionado bastante en reconocer, me ha gustado bastante esta interpretación al piano del Chucky de Mogwai. Y ahora pues vamos a pasar a lo que se puede decir que es la primera creación de Telele como compositor. Va a sonar ahora mismo cuando Isaac la tenga preparada. Y bueno, básicamente, como el resto de las cosas que rodean la órbita de Isaac, no sabrás lo que te puedes esperar. Ahí va, Telele. Otro lado más de la multitud de facetas de Isaac Anís. Habéis escuchado Moratón, habéis escuchado las improvisaciones, habéis escuchado un solo de piano, habéis escuchado Endowe, efectivamente, habéis escuchado Telele, y ahora vais a escuchar Felipe II en Apuros, que es un grupo con el que yo siempre los relaciono, porque cuando estaban funcionando fue cuando les conocí a él y a Chavecito, que les mando un saludo desde aquí. Y me imagino que Isaac, el hombre mudo o convidado de piedra también. Hola, Chavecito. Efectivamente, vamos a escuchar ahora pues una canción, pues la más, una de las que más igual, ¿no? Más se identifica con vuestro grupo, la gente que pueda conocer la banda. Bueno, pero que ya no existe. Ya no existe, ¿no? Sí, bueno. Amén de que es un grupo que ya no existe, como bien ha señalado Isaac. Pero es mi grupo favorito que he tenido. El grupo favorito, pues joder, yo creo que es una buena manera de terminar con la multitud de posibilidades. Felipe II en Apuros, Nada Ya. Vaya recuerdos. Vaya recuerdos, que me ha hecho este programa. Sí, sí, no. Y a mí, por ejemplo, me ha recordado aquella vez, también con Chavecito, el día que digamos que oficialmente conocí a lo que es Felipe II en apuros, curiosamente, que son Chavecito y Isaac, y están sentados enfrente de la tienda Serie B, y bueno, pues me miraron diciéndose a sí mismo claramente, se veía en sus ojos, este cabrón no se acuerda de nosotros, hasta que descubrí que trabajaban los dos en el fenecido Bullet. ¿Tú volviste a dar con la misma piedra? Sí, sí, sí, pero al final, sí, no, está claro que estamos predestinados. Así que bueno, vamos a... Bueno, muchas gracias por este regalazo. Os he encantado la vida, espero que hayáis disfrutado, y si no, que habéis descubierto una de las figuras más interesantes del underground bilbaíno. Y bueno, pues vamos a escuchar una cancioncita. Ahora ya empieza un poco la media hora que nos queda, un poco, una 3-4 temitas vamos a pinchar. Yo voy a poner una remezcla de Scorn por el dúo de Drum and Bass PCM, que se llama The End, y la verdad es que a mí me parece acojonante. Tuve la oportunidad de pincharla en la Sonora, para horror de los poligoneros que había dentro, así que yo creo que merece la pena darnos esta especie de baño de Drum and Bass oscuro, pero con mucha, mucha clase. Scorn, The End. Y ahora The Mutators, Hidden Place, elección de Isaac. Estamos terminando, nos queda ya solo 20 minutos de programa. En el caso de hoy no voy a pedir disculpas para nada por los problemas técnicos y las anarquías del programa, porque es que no podría haber sido de otra manera. Así que para los que creyerais que esto era una especie de, pues vamos a decir, de cajón desastre, es como tenía que ser. Así que para los que os gusta la improvisación y el desorden, este es el programa. Y lo vamos a grabar y lo vamos a postear, por supuesto. Ahora os dejo con Mutators, Hidden Place. Y ahora, después de esta canción de Mutators, como siempre, tampoco lo conocía el grupo, que nos digan que nadie se atreva a decir que en El Desenterrador no se cumple lo que el nombre promete, se desentierra y mucho, y este grupo pues otro más. Y ahora vamos a poner un clásico que un poco dio muchas ideas a todos los grupos que han sonado y a todas las músicas que han sonado hoy hace ya 40 años. Se trata del grupo Can, máximo exponente del crowd rock. Y esta canción llamada Thief. He said to the hanging man, and how come you're the only one who's like a rock that always every heart, every is justified. I will get you again. It's justified. I will get you again. Justified. La elección de Isaac va a ser Ponytail y una canción que yo creo que refleja perfectamente su personalidad, por lo menos en cuanto a acudir a clases de inglés se refiere, porque creo que no ha llegado puntual. De las 40 clases que le habré dado, creo que llegó 3 veces puntual y la media más o menos es un cuarto de la tarde, así que yo creo que en honor a un clásico que no tiene que cambiar porque es así, Late for School, Ponytail. Toma ya cómo expresa la agonía de llegar tarde al colegio y luego ya la liberación final. La verdad es que es duro de digerir, pero tiene unos puntos muy guapos estos Ponytail. Y ahora, pues bueno, aquí el desenterrador le responde con algo facilón. Con un grupo que yo elijo, pero el aura dice que está alrededor del programa por todos lados y la canción la ha elegido él. Se llama Digital Joy Division. Yo creo que no merece, no hay que hablar de estos, de este grupo, porque está todo dicho. Si no te gusta, me plantearía muy seriamente no, que eso es, Agur, que dejaras de escuchar música, porque si no te gusta Division hay algo ahí que no. Esa es mi opinión. Tras este temazo de Joy Division Digital, selección de Isaac, Nusensae, Graceland, cortita y al grano. Someone's gonna come and get you. Someone's gonna come and get you. de todos. Me despido, Isaac, al que agradezco que haya venido a acompañarme. Me agradezco a ti, Peter. Y este programa será subido al podcast, a ser posible hoy mismo. Y bueno, vosotros mismos vais a ver lo que es un programa, pues como una sesión improvisada, sin ningún tipo de idea preconcebida de qué va a sonar, en qué orden, ni nada por el estilo, con lo que la libertad en ese sentido es absoluta, porque no hay ningún tipo de... ¿Vengo de fiesta? Eso es, y yo vengo pues completamente en bicicleta, así que ahí os dejo con Sabbath, Bloody Sabbath. Para decir que el sábado que viene tocamos en la capilla en Bermeo, tocamos Opus Gloria in Nomina. Hay dos grupos más que están puestos en el... que no me sé el nombre, exacto. Que está puesto en el póster, vale. Es el Mood Festival. O Mood Fest, o... Es el sábado 19 en la capilla de Bermeo. Así que ahí tenéis... A las 10 de la noche. Ahí tenéis Bermeo, un buen lugar para ver a Moratón, me imagino. Sí, y luego los cuatro grupos que estaremos allí tocando, haremos improvisaciones. ¿Cómo? Haremos unos conciertos cortos de 20 minutos y luego... Lo que salga. Y habrá dos baterías... Muy bien.